se adelanta Vergara lanzando la flota para Rubén Sosa. El buscado por Osvaldo Peralta, va girando Sosa, arremete el capitán, pide Vergara, sigue atacando Sosa, Sosa para Tyson, para Sosa, ahí está, giró, tiró, viene, gol, Sosita, está decretando a los 24 minutos 50 el merecido gol de apertura del centenario. Escapó notable de Sosita para Tyson, de Tyson para el capitán Sosa. Sosa engancha, escapó del alcalde, salió Peralta, tiró bajo, junto al vertical derecho se va. Se hace justicia en el centenario, pasó a ganar Nacional. Inatajable para el inexpugnable hasta ahora Acebal, el arquero paraguayo que había evitado tres veces la caída de su arco. Notable definición de Sosa. Magnífica jugada, lo hizo con pierna derecha tras un espectacular enganche de pierna zurda. Va a alimentar más la tribuna. Tiene que buscar tres goles en el primer tiempo Nacional. Eso es la premisa de los jugadores. Consiguió uno más tarde de lo previsto. Le quedan 20 minutos para intentar dos más y naturalmente que no le conviertan ninguno.